lo lejos para así poderte extrañar. Quítame la cruz de amarte y deja que me olvide de ti. Deja que me vuelva loca, pero que sea lejos de ti. Lejos, que te quiero lejos, porque cerca tú me haces mal. Lejos para no tocarte y que no estés temblando por mí. Deja ya de atormentarme y deja que me olvide de ti. Deja que me vuelva loca, pero que sea lejos de ti. Sabes que lo nuestro siempre fue un amor de no durar. Sabes que al final será mejor no continuar. Sabes que lo más hermoso que hubo entre los dos pasó. Sabes que no te podré olvidar. Lejos como el cielo lejos, para así poderte extrañar. Lejos para no tocarte y que no estés temblando por mí. Quítame la cruz de amarte y deja que me olvide de ti. Deja que me vuelva loca, pero que sea lejos de ti. Sabes que lo nuestro siempre fue un amor de no durar. Sabes que al final será mejor no continuar. Sabes que lo más hermoso que hubo entre los dos pasó.